pasado bueno, de terminar. Y hay más y hay más novedades para este boletín. Sí, estoy exultante. ¿Cómo le va? No sé si nos va a dar pelota hoy. No, está ahí, no, porque después de haber estado... Señor, señor, disculpe, señor. Sí, sí, lo escucho, lo escucho. No, no, no me di cuenta que estábamos en el aire. Usted no me avisa. Y pero allá hay un cartelito. Sí, sí, pero hay que mirar para... No es una gomería esto. Hacia el cielo. Bueno, nacimos de nuevo. Bueno, empezamos de nuevo, porque recién un pequeño... Pero ya estábamos todos. ¿Cómo estamos? Vamos todos arriba. Lo que me interesa es la opinión del amigo. Sí, sí, estoy dispuesto a contestar todas las preguntas. Mira, bueno, acá tenés un... ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien. Hora y media con la presidenta, mandato cumplido. Pues yo no sabía, lo dijimos acá. Mientras vos no mientras vos estabas reunido, no dijimos nada al aire, por supuesto. Pero la foto se había viralizado. Ah, bueno, la viralizó la compañera presidenta. Ella, claro, porque ella la puso sí, en el... Sí, sí, sí. Sí, yo le pregunté a mi podido, una foto. Y dice, yo no la vi, me dice. ¿Y sí, si la sacó ella? Cristina de tener, no sé... 1 millón de seguidores, 2 millones de seguidores. Bueno, señores, hagan cola. Pedro Peretti estuvo 1 hora y media. ¿Y después tuviste varios encuentros más? No, después nos llamaron de vuelta por el tema de... Está muy interesado en profundizar la cuestión agropecuaria. Preguntó cómo es, cómo están los productores, cómo está el tema de la leche, cómo es el tema de las economías regionales. Le regalé los otros dos libros, aparte del de... El de la chacra mixta y el de chacarero, soja y gobernabilidad. Lo recibió de muy buen grado. Para que aprenda. No, estaba muy interesada en conocer. Fue una reunión realmente muy buena. Es un cuadro político excepcional, ¿no? Una cabeza superlativa. Estaba muy entera, de muy buen humor. A pesar de los procesamientos. A pesar de los procesamientos y de muy buen talante y muy afectiva. Y además, bueno, hizo mucho hincapié en no entrar en provocaciones, en no hablar de cosas, hay que hablar de economía, la gente no llega a fin de mes, no hay que entrar en provocaciones, quieren desviar la atención con cosas, dice, banales, como lo del choripán y los 500 pesos de González Fraga, para que no discutamos. Los tarifazos, el 25% baja el consumo de la leche y todas las cosas que están haciendo. Así que bueno, en eso la vimos muy, muy bien. Se le plantearon, yo le dije, mire, algunas cosas que en materia de política agropecuaria me parece que habría que hacer. Se interesó muchísimo, se puso enseguida a trabajar sobre el tema. Dijo muchas veces que no hay que entrar en provocaciones, que nos van a provocar, porque esta gente es muy violenta. Esto van a tratar de generar una situación de caos, de violencia. Bueno, acordemos que atrás de todo esto está el Cotino Siglia, que ya alguna experiencia en generar situaciones de caos y violencia tiene el hombre. Así que bueno, pidió encarecidamente y siempre nos dijo 4 veces, dije lo mismo, este gobierno tiene que terminar el mandato y la gente tiene que hacerse cargo de lo que votó. Porque hay que hacerse cargo de lo que uno vota. Y bueno, y eso fue, diríamos, hablamos mucho de la reforma constitucional, del rol de la justicia. Habló con Mempo más que conmigo, porque yo no soy un versado en el tema. Pero Mempo tiene mucha idea. Sí, bueno, un vicio para él, inclusive para esta misma constitución, un vicio institucional, ¿no? Nosotros estuvimos discutiendo mucho ese tema porque el objetivo central del manifiesto argentino con el cual nos hemos constituido es tratar de discutir más cuestiones estratégicas que coyunturales. Digo, para discutir la coyuntura hay un montón de gente. Ya está ir pensando un poco, a ver, la reforma constitucional e introduciendo temas en la agenda. Es ser un think tank. Claro. No es ser... Era del 49, ¿no? Bueno, el espíritu y ese, nos recomendó, ¿no?, que traiga a Lona Cholvis, del presidente del Instituto Sampay, que sabe un montón del tema de la reforma constitucional, que fue discípulo de Sampay. Y efectivamente, el primer quincena de ¿Al Patria? De mayo... ¿Al Instituto Patria? No, lo vamos a traer a algún lugar, acá a Rosario. Va a venir a una charla el día 25, le contamos también eso, el día 25 de abril en el distrito 7 en Ovidio, Lago y Córdoba. Vamos a hacer una charla homenaje a Aldo Astrada, va a estar la hija Julia, vamos a analizar la economía, va a hablar Vittorio Paulón. Sergio Arelovich, Vittorio Paulón, Julia Estrada. O sea, ahí esperamos a todo el mundo, una charla abierta, vamos a analizar la economía macrista. Previo a eso vamos a hacer un pequeño homenaje a Aldo, va a decir unas palabras a Vittorio. Y vamos a pasar un pequeño video que tenemos. ¿Y del gringo Viale? Y vamos, está el hijo del gringo Viale. Pues seguramente debe estar escuchando sí, a algún familiar. La idea un poco es que hable Vittorio, y porque Viale Estrada fue la fórmula. Claro, sí, yo me acuerdo. Y están los dos hijos ahí, está el hijo de Viale y la hija de Estrada, así que bueno, así que vamos a tratar de hacer algún reconocimiento. La verdad que los dos se merecen un gran reconocimiento ya de la creo. Ciudadanía, porque han sido dos tipos... Era buena gente. Y le sugerí a Enrique, que a Lisandro Viale, que... Sí, es Lisandro hijo, sería. Hijo. Sí. Lo pregunto porque no sabía que... Yo daría una mano, y estoy seguro que ustedes también, de mucho gusto, para tratar de editar algunos papeles que haya tenido el padre para... en forma de homenaje, porque hay una cosa que... Hace poquito se le hizo un homenaje, estuvo acá un... Claro, cuando trasladaron los restos a Peirano, de donde es oriundo el gringo Viale, de Peirano. O sea, un poco la idea, pero la idea es recoger si hay papeles que él ha escrito, escribía muy bien, Lisandro, muy bien. Yo he leído algunos artículos muy buenos. Y recoger algunos papeles, algunos testimonios que tenga escrito, que la familia por ahí guarda, escrito político, de toda la cosa, fundamentalmente para recuperar la... Nosotros en Santa Fe no tenemos memoria histórica. No tenemos ningún tipo que registre, no tenemos nada, es todo lo mismo. ¿Me entendés? No sabemos ni quién fue Alcides Greca, ni quién, y mañana morimos ¿quién nosotros. ¿Quién fue Alcides Greca? Bueno, fue un... digo, nos morimos nosotros y nadie se acuerda del gringo Viale. ¿Me entendés? Y van a pasar a lo mejor 10 años y ya nadie se acuerda de Aldo Estrada. Y así, pero ¿me entendés? Si me permitís eso, también eso también es una política de Estado en cuanto a la enseñanza de la historia. Porque yo creo que la historia, tenemos que estudiar la historia del país y la historia regional. Por supuesto. Antes de los... de la historia de los etruscos y de los chinos y de los egipcios, o sea... A mí me interesaba la parte de los borbones. No, hay que estudiarla toda, pero el agregado que vos hacés es muy importante. ¿Qué te preguntó del campo específicamente? Campo me preguntó específicamente sobre el tema de la leche, estaba muy preocupado por el tema de Sancor y la leche, y después estuvimos hablando sobre el tipo de cambio. Y yo recogí una enseñanza que me hizo un tal Nanini, un hombre de la zona núcleo central, y le dije lo que es una gran verdad. Con los $100 de Kicillof comprábamos muchísimo más que con estos $100. Ni duda. Cambiá $100 de Kicillof, pagaba la luz, el gas, el teléfono y te sobraba plata. Con esto cambiá $100 a la hora, no pagás la luz. Bueno, te falta el gas, el teléfono y todo lo demás. Se decía que era el país real, por eso era el país real. Claro. Por eso pagabas todo eso. ¿Me entendés? Entonces, ella me coincidió que el tipo de cambio está atrasado, ya lo había dicho. Había salido en una escucha de ella. Y objetivamente... Acá la gente de campo se va a llevar una gran sorpresa. Sí. Una gran sorpresa. ¿Por qué? Y porque el gringo se la viene alertando hace tiempo, el que escuche estos micrófonos debe hacer... ¿Por qué una sorpresa? Porque van a perder plata. Porque van a perder plata o van a estar ahí. Y van a estar ahí, ¿por qué? Porque... ¿Y cómo compran tantas Hilux? No, compran. Estamos hablando del grande. Estamos hablando. Bueno, sectoricen, hay que explicar. Pero estoy hablando como si fuera pequeño, el campo. Pero a ver. Bueno, yo sectorizo. Lo que pasa es que vos no... Dejame agarrar un poco de vuelo. Con él hemos conversado acá al aire que el problema de los costos del campo han subido de una manera tan grande... Y el grano vale menos que hace un año, pero menos en términos absolutos, no en términos relativos. Vale en los dos términos, en los absolutos y en los relativos. Este año van a zafar porque va a haber mucho grano. Entonces, lo que no viene por precio, viene por cosecha. Pero los costos de la cosecha, los costos trazando así... Va a quedar ahí. Si el próximo año esto sigue así y los precios siguen así y el rinde no es el mismo, porque vamos a ser claros, esta zona Es de un rinde promedio de 30, 32 quintales, el promedio estoy hablando. El promedio, en términos normales, por lo menos yo veo, yo en la zona de Molina, 34, 35, que son 3.500 kilos por hectárea. Pero hubo años de 3.000 kilos por hectárea, porque hubo años que llovió menos, que no llovió justo, que vino el sarangangangá, no importa el término. Este año va a venir una buena cantidad de granos, pero los costos se triplicaron y el grano vale menos que cuando se sembró. ¿Y la devaluación cómo? No, devaluación nada. Aumentó los costos. Te llevó los fletes a las nubes, los insumos a las nubes. Yo te lo dije, creo que lo comenté con él, fuera de micrófono, lo comento ahora con las personas, que esto no es un llanto de chacarero, es la realidad. El año pasado, la cosecha anterior, o sea, la 15-16, como se nombra en la cosecha, costaba para 100 hectáreas de campo alrededor de 120, 130 mil pesos de insumo básico. Herbicida, pesticida, fertilizante. Este año, cuesta 3,5 veces más. No es mucho. Pero esto no es mentira, o sea, si alguno tiene duda, que siempre escucha y cree que uno la agranda, ¿te acordás cuando yo le hacía la cuenta durante la 125? Es muy fácil, no la tengo ahora, pero se la traigo la semana que viene y le digo cuánto vale tal cosa, cuánto vale tal otro, y cuánto vale el flete, que mi amigo acá lo sabe. O sea, es exponencial la cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el tipo entra a agarrar carga de camiones, se entusiasma. Y cuando entra a pagar. Y cuando entra a agarpar flete, lo que dijo él, por ejemplo, la otra vez en un. Hay que alertar a la, ¿viste? Porque lo que pasa es que el zapallo no lo va a entender, el palangana no lo va a entender, no lo va a entender y va a creer que es una excusa. El mandar directamente a puerto, que teóricamente hace un ahorro de flete, porque vos pagás un flete solamente a puerto y después la mercadería queda como depositada, pero no, ya se mandó a puerto. Lo único que hace es engordar las arcas de los muchachos que se llevan la soja. Que no la pagaron todavía, o sea, la pagan a este precio, pero la geotizan, la juegan, y cuando la si tienen, calcula que tienen 10 años para liquidarla, la liquidan cuando quieren. O sea, en el campo. Esperan una devaluación, por ejemplo, o la provocan. Ese es el poder también, de veto. También, por supuesto, el poder de veto que tienen. Claro. Esperan, o sea, cuando esto ya no da más. Ahora no da espacio porque tenés el blanqueo, por un lado, que ha sido enormemente exitoso, ya se han volcado 7.000 millones de dólares. Y además hay una contingencia. Parte, digamos, lo que ha quedado. Y segundo, la instancia de lo que está sucediendo con los capitales que entran, claro, por el escolazo. La bicicleta que le llaman carry trade. Así que la bicicleta financiera, entonces hay dólares, inclusive lo escuchaba 20, decir, dice, aún si vos bajás la tasa de la LEVAC, van a seguir entrando. Porque no hay tasa en el mundo. Que pague esto. Claro. ¿No? Que pague esto, o sea que. Ha explicado acá el maestro Murillo varias veces. Bueno, hoy viene Murillo y seguramente. Y justamente se va a referir a esto, el blanqueo. A estamos ver, en la encerrona del dólar atrasado. Pero muy atrasado. Según Cristina tiene que estar 21 o 22 para estar igual que el que estaba de Kicillof. Yo no sé cuánto es el equilibrio técnico, digamos, de mercado, o como se llame. Lo que sí te digo que esto potencia con el tiempo la fuerza de aquellos devaluacionistas que siempre están en permanente puja con los dolarizadores. Acá hay dos troncos que hacen a la tensión política. Los que quieren dolarizar, por un lado, gran parte del sistema financiero, porque el negocio, vos fijate, ahora han bajado la tasa de plazo fijo. O sea, esa baja de tasa fijo, no, inclusive dándose vuelta, la recibe el banquero, se da vuelta en un mostrador y se la presta o la juega al debate. Sí, sí. Que este modo de esterilizar dinero. ¿Te imaginas? El desaliento en última instancia, que tiene que ver con el depósito a plazo fijo, porque el interés baja, para el banquero es un gran negocio, porque no le baja la LEVAC. Sigue poniéndola ahí. Y desalienta al tipo que vaya a plazo fijo para que de alguna manera compre dólar o compre más LEVAC. Acá la única apuesta es que en un momento dado la otra ala que apoyó este gobierno, que es la industrial, va a parar y va a decir, muchacho, me tenés que dar algo. Están muy ocupados con las LEVAC. Bueno, pero yo estoy y hablando. Y algunos ya se han convertido en importadores netos. O mejor dicho, hicieron las aperturas que hicieron en los 90. Acá lo único que puede parar esto es la calle. Sí, sí, la calle y, el taparlo de voto, como decía en su momento el Bisonte. Es que es la única. ¿No? Taparlo de voto. No, o sea. Pero la calle me parece, con esta disputa que hemos tenido estos días, de ganar la calle, un hecho inédito para el PRO. Sí, de pero, verdad, siempre resignó de la calle. Una postilla de la calle, porque venía pensando de eso. Primero, no me parece mal de que alguien salga a la calle a decir lo que le gusta y lo que no le gusta. Lo que lo condiciona al propio gobierno a darle interés a la calle. Pues ya no puede no estar mal la calle. O sea, si la calle que me da la razón a mí o me viene a aplaudir a mí es buena, la otra calle también es buena cuando me meten 400, 500 mil personas. No, eso ni hablar. Segundo, a ver... ¿Pero qué fue la movilización del campo? Sí, fue bien. No fue, ¿y qué fueron los cacerolazos? Pero sí, está bien. Y ganar la calle. Está bien. Bueno, pero pasa que la verdad es un discurso, digamos, la justificación. A mí lo más que me preocupa de eso, ¿sabes qué? Es el tema de lo que hablábamos ayer, que yo creo que es un síntoma de debilidad, ¿no? Que es la temática de cómo, de alguna manera, la masa reclamante... con las consignas, contribuye en gran medida a que el líder, en este caso Macri, se ponga al frente de la cruzada, ya fue cruzada antikirchnerista, porque no hay otra cosa. Lo que sostiene este tipo de movilización es la herencia pasada, que es una forma, digamos, indirecta de referirse pero al antikirchnerismo. Yo estoy de acuerdo con vos en eso. Lo que el problema que tiene Macri como líder de la cruzada es que se está mandando, porque me sale en verso, se está mandando muchas cagadas. Entonces, claro, la gente vive, las personas, por supuesto, las personas viven mal. El tema es que la economía no arranca. En esto, desgraciadamente, tengo que coincidir con el Turco Asís, que no es ningún poco inteligente, pero obviamente, no, o sea, si acá la economía hubiera arrancado más o menos... Cristina es historia, así y es. Se están preparando para la reelección. Así es, estoy de acuerdo. Pero resulta que la economía no arranca y no tiene visos, porque marzo cierra de más de 2% y la toma de precio, la toma de ganancia del que forma precio, lo va a seguir formando el precio. No hay pero manera. Por eso se recuesta el núcleo duro. Claro, y por eso, en última instancia... Siempre cuando vos venís mal, te recostás en tu núcleo duro. O sea, si yo vengo mal... Me voy al lado de mi amigo. Pero porque no tiene logros económicos para decir. No tiene logro de ninguna naturaleza. De ninguna naturaleza. No, inclusive yo creo que hasta los... Hay muchos que ahí había que entrar a considerar, digamos, que es la hegemonía, ¿no? Porque, ¿cómo entender a aquellos que no están favorecidos? Bueno, ni van a la plaza. Porque algunos de esos... Había la respuesta. La plaza que yo vi es una plaza de... Primero y principal, hay que poner en el análisis de esa plaza un elemento cuantitativo muy importante, que es el siguiente. Macri tiene el gobierno de Capital Federal de hace 10 años, el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires... Todos los distritos, todas las intendencias del norte del conurbano bonaerense, San Isidro, Vicente López, Tigre, son todo de él. Así que si vos a los 15 meses no juntás una cifra de 30, 40 mil, 50 mil personas como hubo, escúchame, a los 15 meses de gobierno, el dato político no es ese. El dato político es que la oposición política, sin tener nada del manejo burocrático del Estado, le llenó 6 veces la plaza en un mes. Claro, claro. Sí. A su vez viven cerca los que pueden ir a la plaza. Pero aparte, pero escuchame una cosa. Pero acá lo que pasa es que hay un blindaje mediático tremendo. Acá todo se analiza con doble vara. Acá vos te pones una vara para medir. O sea, los 30, 40, 50 mil de ellos dicen, no, llegamos a una plaza. Son lo mismo que los 500 mil tuyos. ¿Viste? A ver, no, Flaco, salió, ¿cómo es la junta? No salió después de la nota que hizo Navarro con relación a la compra de armas. No salió más nada en ningún medio. Nación, Clarín, Cronista, no salió nada. Renunció tu amigo, el que te hizo la... Lutó. Pero hay una cosa con la compra de armas, que yo lo marqué en un artículo en Facebook, que vos sabés que el ministro de Defensa, Julio Martínez, sí, es un hombre de Federación Aérea Argentina. Fue presidente de Viñas Riojana. Ah, no sabía eso. Fue presidente, el papá fue presidente. Radical, ¿no? Radical. Claro, el padre claro. Radical fue diputado. Él fue, él era radical, presidente de Viña Riojana, Federación Agraria Argentina. Viña Riojana, muy amigo de, claro, muy de la cooperativa. De la cooperativa de Viña. Muy amigo de René Boneto. Muy amigo de René Boneto. Claro, claro. Yo me acuerdo, lo conozco hace muchos años, a Julio Martínez. Ahora, el otro día dejó de fabricar los vagones Tolva para... descontinuó la fabricación de vagones Tolva para llevar cereal. Porque es una contribución al esfuerzo fiscal que está haciendo el país. O sea, dejamos de fabricar vagones Tolva para los trenes, para abaratar el transporte de grano, para mejorar la polución ambiental, para evitar accidentes viales, lo descontinuamos como una contribución fiscal. E importamos 2.000 millones de dólares de armas. A ver, digo, ¿qué ecuación? Es una cosa indignante. Como hoy, que acaban de dejar de suspendieron el ARSAT 3 y sí, le dieron a 9 satélites. Digo, y lo dice la Nación, ojo, no lo inventa Pedro Peretti, no, estas cosas. A ver si. El problema es que el paraguas y la opacidad. Vos sabés que esto, permítanme hacer una reflexión hacia el aire. A veces, yo la comprendo, vos la entendés. Es muy difícil hacerla entender, aún aquel que tiene la buena voluntad de querer entenderla, lo de la opacidad. No puede entender de que no salga. ¿Pero cómo no sale? Si no sale, es porque no está. Porque no fue. Porque no existió el hecho. Es muy difícil hacer, pero ¿cómo una cosa tan grave? ¿Cómo una cosa tan grave? Se puede ocultar. Se puede ocultar todo. O sea, voy hablando con una persona, se puede ocultar todo. Todo se puede ocultar. Bueno, mira lo de Nisman. Pero por eso. Lo que ha salido de Nisman ahora es increíble. Lo estaba comentando con Pedro, que es esta mujer periodista, no voy a decir el apellido porque es polaco y... Nevadieski o algo muy parecido, discúlpenme. Natalia. Sí, digamos. Natalia. Le decimos chiche. No. Que ofreció testimonio en su momento, está en los autos, de que había tenido una conversación con Nisman en tal horario por WhatsApp. Sí, me acuerdo de esa. Y la vuelven a refritar. No. Entonces dejó eso y pasó. Todo esto, la querella, Arroyo Salgado, o sea, la ex mujer de Nisman. Cuando el murió. Cuando el Basile lo mató, pues estaba ahí, fue el último. Que esto no... Nadie se fijó en la declaración de esta chica que figuraba en el expediente. Sí, yo me acuerdo de la declaración de esa mujer. Si la chica, por el horario que dice la chica, que estuvo manteniendo una conversación vía WhatsApp con Nisman... Sí. La Gormacino ya se había ido, pero sí. Y de hecho lo corrobora las cámaras que ven que sale la Gormacino. Es más, viene una vecina, mejor dicho, había también declarado una vecina, pero nadie buscó el testimonio de la vecina, que dice: yo bajé con un señor que es muy parecido a la Gormacino, que estaba muy tranquilo, claro, que no estaba nervioso. Y después se ve cuando la Gormacino, que vive en un complejo de Martínez, un complejo habitacional que tiene cámara, que está entrando después del horario. Sí. Sin embargo, yo no sé si en esta concentración, porque hablando de que se puede ocultar todo, se puede manipular todo, sí, se puede montar todo. Es una gran escena. Esto me parece el Truman Show. Exactamente. Es como, a ver, yo me imagino que en gran medida un creyente de estas políticas o... montado en los resentimientos a la administración anterior, es como el personaje de Truman Show, que vive y le pasan un teleteatro, un montaje televisivo exclusivamente para él. Y todo el mundo puede llegar a verlo, pero él no se da cuenta de lo que está viviendo. Nada más se ve. Eso lo hace. Esa película tiene ese valor. Sí. Que es precisamente, bueno, obviamente... ¿Hasta dónde se puede llegar? El final casi épico, Truman, a pesar de todo, quiere entrar en la puerta de la realidad. Claro. Porque es la salvación, ciertamente. Pero es notable esto de Nisman. Es notable lo que está sucediendo con este procesamiento, inclusive de este de Bonadío, un cachafar, realmente. Está hoy la crónica de Colman, léanla, por favor, porque fíjense la endeblez que tiene esa causa de Sur. Y tenemos a una chica como Stolbizer que dice, tiene que haber renunciado más y esta causa. Es notable, no cierra nada, pasará la historia, como dijo el gringo, esto... seguramente como pasarán otras causas judiciales, y lo que dan prueba palmaria es la persecución, la cacería, que es esto, se pone muy nervioso. Por eso está tranquila, siento de todo, está tranquila Cristina, porque se da cuenta de que en la medida que las causas salgan de la parte inquisitiva, que es el juez de instrucción, O sea, claro. reitérole a ustedes. Con estos poderes. En la provincia, en la nación y en la provincia se había reformado el código y lo pararon. El Código Procesal Penal se había reformado para que los fiscales fueran los que investigaran y el juez ya no tuviera más otra, ninguna otra permanencia que dirigir el proceso investigativo y resolver los planteos que se. Pero el que investigaba era el fiscal. Eso lo pararon. ¿Se llama ese sistema? El sistema se llama acusatorio. ¿Y el otro? Inquisitivo. Perfecto. ¿Y en Santa Fe también lo pararon? No, en Santa Fe está el acusatorio. Está hecho un quilombo, perdón, pero es así. Quilombo es una palabra que está permitida. Quilombo es un lugar donde... Es un quilombo, realmente es un lío acá en Santa Fe, un lío porque esto es como si le hubieran puesto a un Fiat 600 un motor de Fórmula 1. Se desarma por todos lados porque cuando vos tenés un sistema como este necesitas... Mucha plata. No, necesitas muchas personas que resuelvan. Porque el tema es oral, viene y dice el juez. No me voy del tema. Entonces ahora pasa de este sistema inquisitivo que fue el mismo. ¿Por qué se llama inquisitivo el sistema? Porque el mismo juez, que se le denomina juez, es el que investiga y determina, siendo investigador y juez, si va a otra estancia o no va a otro estadio procesal. En este caso, Cristina pasa a juicio oral, que le viene bien porque tiene todas las pruebas. O sea, tanto la causa de Dólar Futuro como la de Otesur, ya le sacaron de encima la causa de Báez. Claro. Estaban todos enloquecidos como la desprocesan, porque no tiene nada que ver con Báez. Entonces, a Cristina eso no le preocupa. Lo que pasa es que lo plantean y lo presentan de una manera que aún aquellos que lo agarran flojito... en el pensamiento, lo hacen dudar. Pero ¿Qué papel el de Margarita Stolbizer? ¿Qué papel triste? Qué triste papel, sí. La verdad que es un triste... Bueno, hay mucho triste papel. El otro día estaba reunido con unas colegas que hacíamos un poco de rebobinado porque me costó la amistad de varios en Facebook cuando sacaron el recordatorio de Raúl Alfonsín. Y yo sé que votaron por Macri. Y puse ja, ja, ja, ja. Me hacen reír los que se acuerdan de Raúl Alfonsín y votaron por este mequetrefe de presidente, al cual él denostaba como lo último... Es el límite. Es el límite. Entonces te bloquean, te dicen intransigente, y violento. Bueno, nadie quiere sentirse herido en la autoestima. Esto es como si yo te digo, suponete que... No quiero hacer una comparación. Pero tipos que estuvieron conmigo pintando paredes para Alfonsín. Bueno, pero se entiende. A ver, ¿quién se quiere? Escúchame. Freddy Storani. Freddy Storani. Con Macri. Freddy Aníbal Reinaldo está con Macri. Aníbal Reinaldo está con Macri. Sí, señor, funcionario. Es funcionario del gobierno Qué nacional. Vergüenza. Del Ministerio de Salud. Pero vos fíjate que Aníbal Reinaldo. Yo no lo miraría en el aspecto moral. No, está bien, yo entiendo. Pero eso era la izquierda radical. Exactamente. Aníbal Reinaldo era la izquierda radical, pero yo lo conozco porque era de Godoy, era amigo de mi hermana. Cuando estudiaba medicina estaba por recibirlo, atendió a Blanco y a Bello, que lo mataron en el Rosariazo. Estamos hablando de un tipo de militancia, estamos hablando de tipos militantes. Porque si vos hablás de Arribich, si viene Amalia Granata mañana, es otra cosa, porque Amalia Granata viene de otra. ¿Qué quiere? Quiere ser diputada, Amalia Granata. Yo la puedo. Bueno, Amalia Granata, ¿qué es diputada? Pero estos tipos, acá lo que no se puede entender, que estos tipos le tiraron la onda a los perros de haber sido militantes de toda su vida, porque Conte Lucía no fue militante de toda su vida. Es notable... Pero estos tipos sí fueron militantes de toda su vida. Es notable la justificación de Storani, la verdad. Da pena. Subimos un video, quiere ver, o sea, habla de la alternancia, o sea, un modo de justificar, ciertamente, digamos, el por qué se llegó a esa alianza, dice, bueno, no es una alianza, es un gobierno de coalición. Empieza con las descripciones técnicas. Normalmente, digamos, lo difícil es conceptual políticamente. El resto es ver un libro y dice, che, el agua tiene dos de oxígeno, sistema adquisitivo este. Lo difícil es conceptualizar la cosa. Entonces, cuando lo apuran para que conceptualice, dice, y este gobierno dice, la verdad que teníamos que salir porque... La administración tiene un modo autoritario, estuvimos a punto de importar trigo, Y la alternancia, vale la alternancia. Ocho de la alternancia, ocho, o sea, de la alternancia. Entonces, pero el problema es cómo, a ver, porque la alternancia, yo discutiría ciertamente, la alternancia no es un fin en sí mismo. No. A ver, es como si vos decís, la alternancia, ¿y quién viene? Viene Drácula, pero que venga porque es la alternancia. O sea, es algo tan... Y yo sé que Fred Estolani es un tipo intelectualmente muy preparado y está preparado, está preparado para disimular, para mentir, para justificarse. Porque seguramente lo que está ahí, se me ocurre a mí, y me animo a decirlo, y me hago cargo, el puesto, es el cargo. Es ganarse un lugar, un conchavo. Porque si no, desaparecen de la política, ciertamente. El radicalismo creo que tiene su mayor derrota en que tiene conciencia de que no es alternativa per se y alquila las estructuras. Ahí está la derrota. Y fíjate, Santa Fe se la alquila un poco al socialismo, un poco al Trump, la lotea. Santa Fe la loteó, hizo un loteo. No me olvido más esa frase que dijeron cuando a poco tiempo, meses de funcionar este gobierno de Cambiemos, y dijo, vienen a comprar todo. Y compran todo. O sea, han comprado todo, No, fue... Han comprado silencio, comprado puesto, No, a ver, Mauricio salió de compra. Claro, salió compró de compra. Senadores, compró diputados, compró gobernadores. ¿Habrá algún convencido? No, qué convencido. No, están, yo creo que están aprovechando, mira. Te digo una cosa, lo que está pasando ahora es exactamente al revés. Y me parece que yo no voy a pedirle a la política más pureza que la que yo puedo ofrecer, porque realmente yo no soy una Cuba cristalina. Y nosotros nos tenemos que acostumbrar, ciertamente, a no pedir lo imposible, porque si no te quedás con cuatro. Francamente, quedás con cuatro. No, y la política muchas veces, necesariamente, indica, bueno, a ver, ¿cómo reunimos una media que para constituir, digamos, masa crítica, como vos sabés, ese término que te gustaba tanto, vos, para construir una alternativa de poder de verdad? Ahora, hay cosas que tienen límites, obviamente. Hay cosas que se van... Pero, a ver... Yo coincido con vos, nadie me da agua bendita. Estamos nadie, de acuerdo. Nadie. Bueno, ahí ahora, están los puestos, debe haber algún tipo convencido. Yo te explico lo siguiente, estamos liquidando el país, lo estamos chocando. A ver si se entiende, pero no es una cosita. En muy poco tiempo. Claro, no es tiempo. Que estamos discutiendo. Lo estamos rematando en muy poco tiempo. No estamos discutiendo un detalle, estamos discutiendo que hicimos sonar el ARSAT 3. Estamos discutiendo que pulverizamos los salarios, los endeudamos en 50 mil millones de dólares, el ANSES, esto, lo otro. Digo, a ver, no es que se está discutiendo. A ver, no ganó Macri por el 70% de los votos para hacer un cambio estructural en la Argentina. Ganó por un punto. Ayer sabes que le hicimos una entrevista a Antonio Donelo, de la UOND, acá de Rosario, secretario, y decíamos que uno no reclama la pasividad del movimiento obrero. Bueno, son cómplices. Bueno, es complicidad. Ahí tenés algunos que dicen, bueno, después no hacemos paro porque nos acusan de que somos desestabilizadores. A ver, la primera vez que nos veo preocupado, digamos, por la fama, ciertamente. Y bueno, pero ahí hay una los atendió. Hoy los atendió, le dijo mafioso. No sé dos apuntes sobre esto que estamos hablando. Es cierto que Macri ganó por el 1%, pero lo importante no es que ganó por el 1%, sino con el 51% del electorado que lo votó, que esa es otra lectura. Dos. Encaró Macri esto con algo bien orquestado, hay que hacerlo un chapó a Durán Barba, del cual yo me reía muchas veces, porque Durán Barba leyó La democracia de los idiotas. Y lo digo esto de idiota, quiero que se me entienda bien. No estoy hablando y denostando al que piensa diferente que yo, ni tildándolo de idiota en el sentido que usted a lo mejor lo escucha en la calle, que es el de tonto, estúpido, no. Idiota es una clase de individuo que nace el término de Atenas. Era aquel tipo que no le gustaba a nadie de los atenienses porque era lo único que le interesaba era su vida privada, los negocios privados y las cosas privadas, y él mismo. ¿Y qué creía? Que él era importante por logros propios, no porque pertenecía a la sociedad. Ajeno a las cosas públicas. Ajeno a las cosas públicas. Entonces, entraron justo teniendo un buen plafón, una masa crítica de idiotas en ese sentido, que creen en eso, o en la versión moderna, o ya del siglo pasado, lo que sería el cualunquismo, ¿no? Entonces, encontraron, y fue como, a ver, como si fuera un virus que lo pudieron transferir y transmitir de tal manera de hacerlo lógico y decir, y claro, no, claro, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque la sociedad tenía naturalizado un montón de cosas y entonces era insoportable la cadena nacional, era insoportable la presión, era insoportable todo, y vamos a ver cómo entendieron de que esto era así, de que iba a cambiar solamente aquello que ya nos resultaba insoportable. Y está cambiando la vida de todo el mundo. Al que le interese cualunquismo, búsquelo en Google. Es el Partido del Hombre Común, nació en Italia, y fíjense qué notable. En la genealogía del presidente de la nación hay un fundador del partido cualunque de Italia. Claro. El abuelo, claro, sí. Daniel Bravo, que no ha soportado 40 minutos de charla. Si no le cuento cómo empezó este programa, o casi no empieza. Francisco y Pedro, habla Pedro. Hace rato le querías decir que me causaba una profunda tristeza y una bronca, a pesar de no ser radical, verlo al actor este Brandoni hablando de la marcha por la justicia y la democracia, y se olvida de que a su presidente lo echó Mañeto, que es este gobierno. Mañeto es este gobierno. ¿Cómo puedes? Ustedes estaban hablando de eso. Vos sabés que me volvió a la mente y digo, lo tengo que llamar. Tendría que tener una máscara veneciana y me parece que le queda muy caro a Brandoni. Se tendría que andar escondido por las alcantarillas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Habla Miguel. Cuando hablan eso de la alternancia, los mismos que repitieron ese estribillo durante tanto tiempo, son los que ahora dicen, y bueno, al final, viste, la Argentina es así, cada 10 años pasa esto, dice, viene uno, hace una cosa, después viene otro, hace una cosa totalmente distinta. Es parte de la imbecilidad esta que es tan nuestra, ¿no? Bueno, un abrazo, Miguel. Chau.

Por los llamados. Pedro Peretti, estamos renovando el contrato y ahora ha elevado la cifra, obviamente, porque usted sabe, ha estado con la expresidenta de la Nación una hora y media reunido y encima está asesorando en temas campestres, así que... No, me quedo hasta el final. A piedad. Tranquilo el amigo, hasta el final. Seguimos con el precio viejo. Seguimos, porque después voy a ir a escuchar aquí que Liopia al Cairo, así que imagínate. Ah, el programa. Está, y después problema. Me vuelvo a Máximo Paz. Bueno, queremos que se use el protocolo. Este programa hace votos para que se use el protocolo de seguridad, el protocolo para la protesta social, porque lo han demorado. Y la pistola Tyser de la señora Patricia Bullrich, porque lo han demorado con cortes de calle a nuestro amigo Murillo. ¿Qué le pasa? Estoy agitado todavía. Ah, bueno, entonces charlamos un poquito. Bueno, lo último. Se está recuperando. No, lo último. Larguemos. Último, tenés el programa, digamos, en el cuerpo, digamos, que está preparando proyectos que tienen que ver con el campo. ¿Quiénes los integran aparte de vos? No, bueno, estamos... ¿Es un grupo grande de gente? Por supuesto, va a haber mucha gente que está, pero el que nosotros hemos propuesto que se ocupe es Paco Durañona, que es el intendente de San Antonio de Areco, que es una ciudad emblemática en la tradición histórica argentina. Yo lo creo. Y Paco está haciendo una muy buena gestión y es un compañero. También está Mariano Pinedo en el equipo nuestro, el hermano de Federico Pinedo, que es un hombre muy del campo nacional y popular. Familia trashumante. Bueno, es una familia democrática como debe ser. O sea, es un valor. El abuelo, bueno, socialista, que después conformó parte, digamos. El otro día me invitó de casualidad, ¿no? Porque fue de casualidad. Me invitó, dato de color, me invitó Mariano a tomar un café y le llevé... Mariano de Bedia. Mariano Pinedo. Llevé la mesa directiva del Congreso del Partido Socialista, hecho en Avellaneda, el 6, 7 y 8 de julio de 1918. La primera vez que lo preside, el Congreso lo preside una militante, una mujer, preside el Congreso, la mesa directiva del Congreso lo preside una mujer, que era una obrera sombrerera, de las que fabricaban sombreros, que fue una Vegioli de apellido, fue una feminista muy famosa, y en la mesa, mirá qué mesa directiva tenía ese Congreso, lo presidía la compañera esta, estaba secundado por Mario Bravo, opa, Juan B. Justo, el indio, Juan B. Justo y Federico Pinedo. Estamos hablando de los trámites para asesoramiento de campo y de participa activamente en función de la presidenta. Sí, es funcionario de la municipalidad de campo. Es un nieto de ese Federico Pinedo, que a su vez es hermano del otro. Es hermano del otro. Es hermano del senador del PRO. Exactamente. Bueno. Es un hombre del campo nacional y popular. Ah. Y es muy bueno. Y hay que valorar doblemente a esas Liborio personas. Justo, ¿te acordás vos la vida? Bueno, conocés la historia de Liborio Garra, Justo. Claro. Vos conocés la historia de Liborio Justo. Pero te voy a explicar una cosa. Eso es para charlarlo en otro programa. Todos los ejemplos de todas aquellas personas que van en contra de los intereses de su clase, como puede ser el Che Guevara, como fue Lisandro de la Torre, como hay un montón de gente que salta y que pudiendo estar del otro lado, está de este lado, siempre es muy valorable. Porque siempre es mucho más fácil nadar por la corriente. Bueno, eso es lo que establece la excepcionalidad de aquella famosa... Digo, un tipo como Carlos Heller, que si quisiera podría haber sido, no sé, presidente, un tipo como el maestro Murillo, que lo tenemos acá a la derecha. Que podría haber sido... Banca Morgan. De la banca Morgan de la Guardia del Granadero. De la presidencia. No, flaco, lo tuyo siempre fue el escolazo. Pero están de este lado. A ver, están de este lado. Seguro. Están opinando a favor de los. Están en contra del establishment y eso les cuesta muy caro. Porque el establishment es tremendamente cruel con los que se saltan de vereda. Digo, esas excepcionalidades, esos saltos de clase, ponen en duda aquella apotegma que dice: ¿vive como piensa o piensa como vive? ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que obviamente viven de una manera que no pueden pensar de otra. Macri, ¿cómo vivió toda su vida? ¿Cómo piensa? Entonces, en última instancia, no. Por vivir de esa manera... Dime cómo vive y te diré lo que piensa. Está bien, pero a ver, no confundamos dos cosas. No, pero... Una cosa es ser progresista, otra cosa es ser boludo. Son dos cosas distintas. Está bien. Aclaremos bien ese tanto, porque se supone que vos sos socialista. Pero te gusta el buen vino, te gusta la... No, pará. Una cosa es ser socialista, otra cosa es ser boludo. Son dos categorías distintas. Pedro Peretti se queda hasta el final. Separamos y ya le damos el ingreso triunfal, en este caso al maestro Jorge Murillo. Buenas tardes, buenas noches a toda la amable audiencia. Le vamos a pasar un bonito tema musical. A nuestro fan número uno, Don Alighieri. Don Alighieri siempre firme. Bueno, y a Dani. Un beso. Bueno, novedades. Vamos a hacer un poquitito de futurología. Como hacemos siempre cuando tiramos alguna bombita de lo que puede pasar. Sí. Bueno. Entonces, maestro, véndame la ya buena. Tómase una frasecita que va a quedar así. No hay ningún argumento económico cuando comienza la sensación del caos. Bien, entendí. Y ahora ya nos estamos encontrando con que el déficit fiscal medido en términos de Producto Bruto ya está en el 8%. Disparado. 8%. Un argumento económico es decir, bueno... Tenemos el mismo nivel de reservas internacionales que tenían los Kirchner en el 2008, 52 mil millones de dólares. La diferencia es que los 52 mil millones de dólares del 2008 eran el beneficio del trade-off, el beneficio de exportaciones menos importaciones, y fue acumulando, entonces era dinero del país. Los 52 mil millones de dólares que tenemos perdón. Bueno. El premio Santa Clara de Asís. De Asís no. Mira, no puede gobernar. No puede gobernar. De Asís no. Ponle música, por favor, cortemos que trabajo. Bueno, sí, cortamos al maestro en lo mejor. Sabes que son los virus. Discúlpame, maestro, voy a empezar de nuevo. Entonces, no, porque esto me da licencia para hacer varios estornudos y toses y... Bueno, entonces, los 52 mil millones de dólares, aquellos eran de beneficio de comercio exterior. Lo que tenemos ahora es directamente deuda. Se han metido bonos. Y entonces tenemos esa divisa. Ahora, claro, el nivel de deuda externa que tenemos en este momento es de 192 mil millones de dólares. 192 mil millones de dólares. Fuente cronista comercial en la tapa del último viernes. La deuda del sector público aumentó en un 87%. O sea, no es que ha habido una exorbitancia de deuda del sector privado, no, ha sido el sector público, el que ha tomado casi toda... Entre ellos, Santa Fe y Rosario, que quiere tomar ahora. 192 mil millones, no te estoy contando deuda de provincia o deuda de municipio. Eso es la deuda del sector público nacional, 192 mil millones de dólares. Bueno, entonces, no, si tenemos 8% de déficit fiscal y 192 mil millones de dólares, quiere decir que vamos a tener que cubrir con nuevos bonos lo que va de aquí a fin de año y que está calculado en una cifra que oscila entre 45 mil y 50 mil millones de dólares. Entonces, cuando lleguemos a ese punto va a comenzar la sensación de caos, de preocupación. Ya existe subyacente, porque los operadores del mercado que saben, ya están jugando al dólar, ya están acumulando dólares. El gran problema de todo este equipo lo tiene evidentemente el presidente del Banco Central, porque el resto del equipo le está pidiendo bajar la tasa de las LEBAC para que entonces la gente pueda comenzar a invertir. Y Sturzenegger le está diciendo, muchachos, si bajo la tasa de las LEBAC, los 52 mil millones de dólares me van a durar lo mismo que un suspiro en una canasta de mimbre. Entonces, él está tratando de mantener un equilibrio y por eso anda en 23.75, ha entrado en la sexta semana del 23.75. No es que no quiere, se encuentra con una situación de hierro. ¿Y el déficit primario? Bueno, vamos a entrar en un problema largo con todo ese tema. Está bien. Sí. Lo que yo le quería decir es que nosotros ya encontramos con un agujero fiscal del 8%, con un ajuste de tarifas y con una devaluación del tipo de cambio que ya hace 15 meses pasó del 60%. Entonces, ese es el panorama macro al que nosotros nos estamos enfrentando. Y si hay algún mago que me puede decir cómo lo soluciona, entonces, ¿cuál fue el pensamiento que hubo contra todo esto? El pensamiento fue ahí sí que fue el pensamiento primario, fue el pensamiento de la Gabriela Michetti y de la esta chica de la Seguridad Social, de la Pato Bullrich, que decían muy sueltas de cuerpo, si es que pueden soltar su cuerpo, que a partir del momento del triunfo de Macri, iba a ser tal la sensación en los mercados internacionales que iban a llover los dólares. No ocurrió en esa primera instancia. Después se dijo, no está ocurriendo esto porque están todos haciendo cola para ponernos los dólares, pero tenemos que arreglar con los holdouts. Y entonces las calificadoras de riesgo, a medida que nosotros avisamos que íbamos a pagar a los holdouts, los 11 mil millones de dólares entre los de los muchachitos de los fondos grandes y lo que quedaba de un resto, entonces ahí en ese momento dijimos, bueno, hay que honorar, porque si pagamos esto, y a esto colaboraban las evaluadoras de riesgo que habían llevado al país a una tasa de referencia de 380 puntos. Con lo cual te salía 3.8 la tasa. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a pagarle los holdouts. Le pagamos los holdouts. A las dos semanas de pagarle los holdouts, ya la tasa de 3.80 se nos había venido a 4.30. O sea, de nuevo le engaña Pichanga, a los cuales son grandes colaboradores, las evaluadoras de riesgo, que no se sabe ni cómo ni por qué, pero en este mundo de Occidente, del capitalismo de Occidente, las evaluadoras de riesgo son siempre privadas, no hay nunca evaluadoras públicas, salvo los chinos que ahora ya han creado su propia empresa de evaluación de riesgo. Ya no se llama más por Wall Street, se llama por su propia tasa de evaluación de riesgo. Los rusos han adoptado la tasa de evaluación china. Entonces, dijimos, bueno, ahora sí va a empezar a venir. Entonces, pues, no venía la inversión. ¿Qué venía? Venía dinero contra bonos de Argentina. ¿Por qué? Porque entre una de las cosas que habían recibido de la maldita herencia estaba el hecho de que Argentina tenía muy poco endeudamiento en el mercado internacional. Porque Argentina, los benditos 12 años, no se endeudó afuera, al contrario, se fue desendeudando. Y nosotros llegamos a estar en una cifra de un 16-17% de deuda externa en divisa. Eso fue un campo orégano para Wall Street y para los socios de Wall Street que están en el país y que son siempre el círculo rojo y son siempre las mismas 200 familias que vienen desde 1810, aunque antes de eso. Entonces, ahí dijeron, bueno, guarda que los argentinos vienen de nuevo al pub. Vayan preparando unas banquetas bien robustas, porque son gorditos, están bien pesados, y porque ahora vienen al pub, van a volver a pedir los scotch en el pub. Y le vamos a dar, porque tienen mucho crédito. Si no, están endeudados. Le vamos a dar mucho crédito. Mientras Wall Street, ubicado en el país que debe el 100% de su producto bruto, que es Estados Unidos está debiendo exactamente el 98.5% de su producto bruto. Entonces nosotros estamos en el 16-17. ¿Cómo no te voy a dar? ¿Cómo no vamos a estos muchachos? Si están limpitos, están sanitos. Bueno, eso no se comentó nunca aquí en la interna de la política mientras se hablaba de la maldita herencia. Pero cuando se sacaban los brochures de Argentina para el mercado internacional, se mostraban todas las bondades del modelo económico argentino, donde se decía que una de las principales era el escaso endeudamiento externo que tenía la República Argentina. Bueno, ahora ya hemos tomado el tobogán que termina en un ascensor para el cadalso. 192 mil millones de dólares. Muy bien, esto es externo. Del cuasi fiscal de la LEVAC tenemos otros 50 mil millones de dólares. Ya el mercado ya no está comprando la LEVAC así nomás. Ya hay, está 50-50, mitad el dólar, mitad LEVAC. Bueno, y nos vamos a estar encontrando también dentro de este panorama que hay tres provincias del país. He estado esta semana cenando acá en Rosario con el abogado de una de esas tres provincias, que es el que litiga contra la Suprema Corte a nombre de la provincia de San Luis, que es el doctor Carlos Cernese, ex senador, ex ministro. Me comenta que está diciendo el gobierno. Yo lo estoy mirando aquí al abogado porque tiene sustancia en este tema. Que es lo siguiente. Ya está consolidada la deuda con sentencia de la Suprema Corte ya de hace un año y medio y la cifra está en 13 mil millones de pesos. Con los honorarios se va a 15 mil millones de pesos. Pero este aquí entonces que el gobierno que está negociando con la provincia de San Luis dice, bueno, vamos a hacer un plan de pago. Pero los honorarios los paga la provincia de San Luis. ¿Y la provincia de San Luis qué dice? No, papito, lo vas a pagar vos. Porque hace 15 años que vengo bancando, todo este proceso viene de Alfonsín, el arrastre de la deuda, porque la famosa autopista que se hizo en San Luis desde Córdoba a Mendoza, el convenio que se firmó es que un tramo lo hacía San Luis y el otro tramo lo hacía la Nación. San Luis hizo su tramo, la Nación no lo hizo, y entonces pues San Luis firmó un segundo convenio con la Nación que decía que le financiaba a la Nación la otra vía, la otra mano. Hizo también la otra mano. Eso ahora son 15 mil millones de pesos. Santa Fe tiene para cobrar 45 mil millones de pesos con sentencia de la Suprema Corte. Y la tercera es Córdoba, que aún no llegó a la instancia de sentencia. Porque como eran medio amiguitos, dijeron, esperaron, igual. Pero inexorablemente va a caer. Entre esas tres provincias estamos con 100 mil millones de pesos. Que no está, obviamente, no es deuda externa, es deuda interna. Yo creo que acá hay una metodología muy sofisticada, muy sofisticada. Los CEO que están en el gobierno son gente inteligente, son gente hábil, están hechos para hacer dinero a costa de ver cómo se engrupe al prójimo. Hay que tratar de sacar la mayor diferencia posible para la empresa, no importa en detrimento de quien sea. El objetivo es el lucro. Claro, esto crea un problema. Cada ministro que es un CEO cree que los beneficios que logra como CEO hace que se salve el país. Pero no es lo mismo lucrar para trabajar como CEO en una empresa privada que tener un equipo para administrar un país. Y ese es uno de los problemas graves que existe. Porque aquí el país en este momento está en manos de, digamos, 5 personas. El jefe de gabinete, Marco Peña, Lopitegui, Quintana, Mauricio, el cuarto, y el quinto para mí es el pibe Rogelio Frigerio, que es el ministro que se mueve y le pone el pecho a todas las balas, al cual lo he encontrado medio deteriorado físicamente cuando lo vi hace 2 semanas. Lo he visto con la nariz afilada, cansado. Me imagino que no es fácil tomar compromiso con los gobernadores e intendente y después no poder cumplir. Bueno, entonces si nosotros seguimos por la empinada pendiente del vicio que nos domina, vamos a entrar a una sensación de caos para los cuales ya no va a haber argumento económico. Y mientras tanto, estos chicos con mucha habilidad para el manejo psicológico no están poniendo chupetines todos los días. Un chupetín es el protocolo de la Bullrich, otro chupetín es que acá hay que hablar contra los piquetes, otro chupetín es decir, no, esto que pasó con procesar la Cristina, con mi abuelo, yo no tengo nada que ver, yo estoy limpio, está todo perfecto. Otro es darle con el fierro a Cristina, a los hijos, a los nietos. Nisman, para engrupir a la gilada, entretenerla, para que no hablemos de las cosas en serio. Y acá nos falta mucho para que nos tengamos que poner a hablar de las cosas en serio. También es cierto que hay una decisión de tipo internacional, Estados Unidos sobre todo, que está diciendo, bueno, Argentina la vamos a bancar, en el dinero que sea, total, no debían nada, la vamos a bancar, porque nosotros no vamos a resignar ni a Argentina ni a Brasil. De México no hablo porque ya lo tienen adentro. Entonces, pero Argentina y Brasil todavía no lo tienen consolidado. Entonces, estos van a seguir emitiendo bonos y van a seguir recibiendo los bonos de los bancos. Lo que no va a estar recibiendo es la inversión. Y recibir préstamos en lugar de inversión aumenta la sensación de caos. Ese problema que me gustaría que la gente lo piense, que vaya sabiendo hacia dónde vamos, porque estos 192 mil millones de dólares se han generado en 15 meses. No es fácil. Tener 50 mil millones de dólares en el Banco Central, que son producto de endeudamiento interno, porque es exactamente el valor de los LEVAC que hay en el mercado. Un poquito más. Esto es préstamo. Esto no es generación de divisa como consecuencia del comercio exterior. Nosotros teníamos el comercio exterior en el 2008. En 13.6% del PBI. Las exportaciones fueron 10,9 del PBI, las importaciones fueron 2,7 del PBI. Esto está en radar del Banco Central por si a alguno le interesa. O sea, había una diferencia, un saldo a favor. Eso constituía reserva genuina. En el 2015 estábamos en 3.9 de exportaciones y en 1.8 de importaciones. Pero en el 2016 estuvimos en 3.9 de exportaciones y en 2.6 de importaciones. Ahí aumentamos un punto. No tenemos ingresos por saldo de balanza. Vamos a aumentar más en importaciones. Entonces, como no tenemos ingresos por la balanza de pago, si no queremos emitir, pese a que se está emitiendo, claro. Entonces hay que tirar bonos, hay que tirar las levacas al mercado interno y las letes al mercado internacional. Y a las provincias dicen, muchachos, arréglense como puedan, pidan ustedes, aunque a la larga va a pagar la nación. Déjame que te pase este pequeño recuerdo, porque es interesante poner el audio de lo que fue posiblemente la teoría fundante por la cual se lanzó este endeudamiento, este pensamiento mágico que por el solo hecho de ganar iban a llover los dólares. Escuchen lo que decía Macri a propósito. Y muchos empezaron a pensar en prestarle dinero a la Argentina porque va a haber un cambio. No tengo duda. Pero no tengo ninguna duda que el día que se confirme, primero en las PASO nacionales y después en la primera vuelta, el crecimiento de esta propuesta de cambio va a generar una expectativa positiva sobre Argentina, que los dólares van a sobrar como sobran en toda Latinoamérica. Y la consecuencia, quiero juntar este diagnóstico que está dando Jorge Murillo con el reportaje que le hicimos a Fernández Pastor, Miguel Ángel Pastor, porque habló de tres provincias que registran acreencias al Estado Nacional importantes, San Luis, Córdoba y Santa Fe. Dos por el tema de la caja de jubilaciones en su momento, con cifras de 40 mil millones, donde el abogado es Gil La Vedra para la provincia de Santa Fe y ha cobrado millonarias o cobrará millonarias, bueno, es su laburo, ¿no? Honorarios. No, perdón. En el momento en que agarró el juicio de la provincia de Santa Fe, que la provincia de Santa Fe le empezó a pagar al estudio Gil La Vedra, era jefe del bloque de la UCR. Y la UCR era parte de la coalición gobernante en Santa Fe. Conflicto. Hay un claro conflicto de intereses. Yo lo he marcado en su momento reiteradamente. Ese era siempre recordar, pero eso me lo había olvidado. Yo les aviso que el diputado Netri, cordobés, jefe del bloque radical, dijo muy suelto de cuerpo en el programa de Mirta Legrand que la nación ya había honorado la deuda que tenía con las tres provincias. Entonces yo casé el teléfono, hablé a San Luis, me conecté y casualmente la gente la semana próxima que está pasando por Rosario, dije, mira, te invito a cenar porque quiero. Pero efectivamente, no lo habían pagado. No han pagado. Se miente de una manera. Entonces mienten. Y los medios, ahí está lo que dice. Y ahí nadie sabe nada. Hay que decirle sí. Termino con lo de. Mirta ni sabe lo que dijo Netri. Termino con lo de. Debe decir Massot, dice usted, no Netri. Bueno, no, lo dijo Netri. Hay un abogado Netri. Diputado Netri. El diputado Netri, sí. Netri. Muy bien, Neti, ¿eh? Muy bien, con sus presentaciones, sus exposiciones, por lo cual también se hacía válido ese comentario. Pero miente. Miente. Bueno, me dice la mentira, pero voy a imaginar que enfrente de Neti lo tenía Fernando Iglesias. Y tenía que andar parando la bomba a Fernando Iglesias para que se haga la cosa un poco más seria. Termino con lo de Fernández Pastor, porque esto da cuenta, este proceso da cuenta del deterioro del ANSES, porque están acudiendo al ANSES. Pero yo digo, perdón. Este espacio de comunicación no se está sesgando mucho. Por un lado tenemos dos productores agropecuarios, potentes, importantes. Verdad. Y por otro lado los interlocutores son Pastor. Sí, verdad. Entonces Pastor. Ya no tenemos más, que estamos en minoría ya. Bueno, quería decir eso porque bueno, escúchenlo. De salón lo suyo, maestro, ¿eh? Sí, esa acotación es de salón. Pero hombre de la zona núcleo hay uno solo, sí, Enanini. 380.000 hectáreas. Yo soy de la zona marginal. Toda la yo soy marginal. 104 hijos en la zona. Digo, bueno. Yo lo dijo el viejo maestro, le digo una cosa. Así arriba el agua quema cuando te toca. Y todo eso que vos decís, hasta que el agua caliente no toque a la gente, no pasa nada, nadie tiene conciencia de nada y no hay modo de convencer ni a un tipo tan didáctico como vos, salvo a los que nos escuchan. Si lo agarrás a un tipo y dicen, ¡ah, pues si la chorearon todo! Y así estamos. Pero esto, si va, sigue como decís vos, y así estamos, encaminado a un BIS 2001, a un BIS 2001, sí. ¿Cuándo se vino la catanga en el 2001? Cuando fueron a golpear los bancos y los bancos estaban cerrados. Pero esto pasó de un día. A ver, en dos semanas pasó eso. Porque hubo dos meses atrás, nadie cazaba un fulgo de lo que estaba pasando. Cierto. La diferencia es que Macri ha sido mucho más eficiente que Cavallo para hacerle el agujero a lo que es el saqueo de la economía argentina. Hay cosas maravillosas en el país. Macri, que es de familia de filibusteros, matriculados con sello de la Isla de la Tortuga, con galeones, con arcones de oro, no viene a decir de que la hora va a terminar con la mafia. Sí, no, eso no comenta. Eso es, pero, es una cosa tremenda. Pero yo tengo que reconocer. Yo reconozco algo. Una postilla de humor. Que no hay nadie con mayor autovaloración que Macri para hablar de la mafia. Por eso hay que darle un poco de crédito. Estoy esperando que el gringo con su fino humor me lo dijo antes de entrar. Dice, no puede, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Claro. No, pero es una cosa, que uno tiene que soportar cosas que son... Y no dejó a nadie afuera, ¿eh? No. Los empresarios, los sindicalistas... Los políticos. Jorge, me pones muy nervioso. Entonces. Cuando me contás todas estas cosas, porque yo realmente. ¿Cómo llegaron? Le pregunté a. Pero fíjate vos cómo miente. Puedo hacer una. Ayer estaba viendo un informe. De la pirinchada. Esto es para engrupir. Tiene una gran habilidad para engrupir a la pirinchada. Una gran habilidad. La perrada la deja desorientada porque le va cambiando. Viste como los galgos que te doblan ahí y entonces todo lo que viene atrás, dónde está y tiene, dobla para otro lado, pero allá no vamos y de eso no hablamos. No, estaba viendo un informe sobre la inversión extranjera en el 2015, Kicillof, la inversión extranjera 11.000 millones de dólares, la inversión extranjera directa. 2016, Mauricio Macri 5.000 millones de dólares. Sí, no, todo, menos de la mitad. Ahora vos lo escuchás hablar y decís, este Kicillof que no está viendo. Crecimos, último año de Kicillof 2.5. Brasil cayó 3 puntos. Toda la región 2.1. Y dice, no, mirá la herencia que nos dejaron. Es una cosa como dice acá Murillo, ¿no? Es una engaña pichanga uno tras otro. La comunicación sigue siendo un elemento importante. Le preguntaba la comunicación. Ah, sí. Fíjate, Alejandro Olmos Gaona le preguntaba ayer cómo puede ser que Correa, mirándolo de afuera, ¿no?, haya tenido, digamos, en la disputa, inclusive usando como argumento, miren lo que está pasando en Brasil, miren lo que pasa en Argentina, para que no haya cambio, sacó apenas 3 puntos de diferencia. Me dijo, obviamente, me habló de algunos defectos personales de Correa, con su personalismo, un hombre absolutamente conflictivo. Pero más allá. Sí, pero vos sabés lo que venís. Del norte. Venís en una volada en contra y ganar las elecciones. Del norte le dijeron a Almagro. Mucho. Dale Ecuador, porque no queremos quedar con Venezuela, hagamos un enroque largo. Entreguemos Ecuador, quedémonos con Venezuela. Para entonces, si vos sos un héroe que reconoce la victoria de Ecuador, también vas a ser un héroe decretando la intervención de Venezuela. Suena inteligente. Fondo y figura. Vamos a usarlo a Ecuador para que vos te prestigies con el prestigio de la OEA. Mirá la OEA cómo reconoce los procesos legítimos de democracia. Y entonces eso te legitima para que nos liquide a Venezuela. No le podemos dejar 100.000 millones de barriles de petróleo. Y ahora ha aparecido otro dato. Ya han estado un equipo de científicos de los chinos. De 17 metales estratégicos que hay en el mundo, Venezuela tiene 9. Y de los 9 tiene uno que está usado en la cohetería espacial que se llama... Pira, la pira, le dicen, es femenino. Y el único que lo tiene es Venezuela. Entonces, esos muchachos no son serios para dejarle ese dinero, para dejarle eso activo. Tiene que venir gente seria. Tenemos que ir nosotros desde el norte allá, porque... Notables. Es un despilfarro total. Entonces, y yo quería otra cosa que quería hacer. Hace rato que lo estoy pensando. Ahora ya me busqué números, me busqué estadísticas. Muchas veces lo pensé. Fíjense, vos que es un hombre de la comunicación, ¿por qué esto hace a la comunicación? ¿Ustedes vieron que alguna vez los Estados Unidos, que alguna vez los Estados Unidos o los alemanes o los japoneses, hablen de la península escandinava. Nunca nadie habla de la performance de lo que significa Suecia, Noruega, Finlandia y dos grupúsculos más que son Dinamarca e Islandia. Michael Moore, el único. Pero, no quieren que se conozca el modelo de la península escandinava en el mundo. El Estado Todos los servicios públicos en la península escandinava son gratuitos. Y el promedio de la presión impositiva 70%. Está en el 50%. Sí, promedio. No. Por lo cual, ellos tienen que dar servicios públicos gratis de alta calidad para que su gente esté dispuesta a tributar el 50% de sus ingresos. Si hablas de promedio, porque Dinamarca tiene el 70%... De... Sí, yo te estoy diciendo la península completa, ¿no? Los números de península. Digo, y después, que se quejaban de impuestos a las ganancias, ¿no? Impuestos a los altos ingresos. Y lo notable es que en todos los indicadores económicos, uno de estos cinco países siempre está primero en el ranking mundial. Siempre están primero. O en educación, o en salud, o en transparencia. Los suecos están primero en transparencia internacional bajo el punto de vista de la corrupción. Entonces, ¿por qué no hablan de la península escandinava? Y bueno, pues son modelos económicos que... ¿Cuál es la razón? No, que ni se enteren. Y menos que no se enteren los venezolanos ni los ecuatorianos. No, de eso no hay que enterarse. Pero nosotros tenemos que abrirnos al mundo. Bueno, nos tenemos que ir. El jueves nos tomamos el día porque no queremos laburar. Ciertamente estamos muy enojados con esta administración, este programa lo explicita. Por lo tanto, el jueves no venimos, como un acto, obviamente, que tiene que ver con una adhesión para un país que piense, que reflexione. No necesitan nuestras voces. Cuidado con la teoría del tero. Que en un lado pega el grito y en otro tiene los huevos. Así y no es. Quieren que se hable de los huevos. Gracias, Pedro Peretti. No, gracias a ustedes. Salud y cosecha para todos. Ahora nos va a contar en privado algunas cosas que tuvieron que ver con la larga reunión que tuvo con la expresidenta de la Nación, María Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, gringo. Nos vemos. Nos vemos la semana. Gracias, Jorge Murillo. Gracias, Daniel Bravo, como siempre. El programa lo sube Daniel Bravo, lo sube inmediatamente a internet, así que pueden escuchar para aquellos que quieren aprovechar cada uno de los comentarios de cada uno de los columnistas. Que vale la pena. Hasta mañana y gracias.